QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Una vez más te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Soy Jesús Beltrán y este es el show número 34 de esta décima temporada. Tendrás música nueva de Three Night Thoughts, Family Force 5 y desde Santa Cruz, Blaze. Iniciando esta edición, escuchaste a The Birdsongs con su canción Will You Save Me. Ellos se encuentran en la posición número 8 de música internacional esta semana. Punto Extremo. Solamente quiero creer en ti, creer en lo que tú dices, y empezar a separar lo que es engaño de lo que es verdad. Creer en ti, no solamente con los ojos cerrados, sino con todas mis fuerzas. En ti no soy yo mismo. Revealing our your pride. Pull the thorn from the burning pain in your side. Escuchaste a Demon Hunter con su canción Not I. Punto extremo. ¿Por qué se me es tan difícil poder verte y entenderte? Poder sentir de que tú me estás alentando a vivir cada día. De que tú eres el aire que respiro. ¿Cómo puedo fortalecer esto que no entiendo? Quiero conocerte cada día más. Extremo número 7 esta semana. Era la gente de Red con su canción Buried Beneath, parte de su producción Until We Have Faces. No te separes porque después de la pausa, la música nacional de Punto Extremo. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.